lo loco más loco. Y cuando vamos a bailar, hay que salir a escondidas porque se quiere colar. Puedo decir que no es así, pero está zarpado loco y te lo tengo que decir. Y aunque te quieras enojar, los pibes estamos re locos y te la vamos a contar. Uno de a puta con mi pingo se ahoga, vos no decís nada porque sos un toga. Uno de a puta con mi pingo se ahoga, vos no decís nada porque sos un toga. Si no toma merca ya sopla la boca. Descansen.